lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. La mesa nuestra de cada día. Consejos de cocina y política para los que están en el horno. Con su anfitrión, José María de Michelis. Y hoy tendremos... Bueno, hoy es un día muy particular, realmente bastante triste. Falleció Horacio González. Quienes lo hemos conocido y hemos trabajado con él sabemos de lo que nos acabamos de perder, digamos, ¿no? Y empezar un programa así es medio complicado, porque uno que le gusta hacer un poco de humor, medio que queda cortado. Así que lo primero que voy a decir es que estoy muy triste, que todo esto que está pasando golpea y nos golpea duro a todos. Y me parece que, bueno, que lo mejor que podemos hacer es no banalizar las cosas como no las banalizaba Horacio, ¿no? Es decir, como con sus idas y vueltas y su escritura y su pensamiento trataba de llegar al fondo de las cuestiones, dejando una puerta abierta para que uno pudiera seguir llegando más al fondo. Eso para empezar. En segundo lugar, les quiero contar que hoy estamos con Claudio Altamirano, que es un amigo de años y que es una persona a la cual yo quiero y respeto mucho y que fue durante mucho tiempo director del programa Educación y Memoria en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno dice gobierno de la Ciudad de Buenos Aires piensa en algo que no quiere pensar y justamente es todo lo contrario. Claudio es un tipo que ha mantenido bien altas las banderas de la educación y la memoria y los derechos humanos en los ámbitos donde la educación, la memoria y los derechos humanos no son moneda corriente. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Ahí. A ver si te puedo sacar el mute. Claudio. Hola. ¿Me escuchás? Sacate el mute porque si no, no te puedo... Hola. Hola, ahí se escucha. Ahí, perfecto. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Suele pasar. Bueno, nada, primero escuché tu introducción y es un dolor compartido. Realmente es un golpe más de lo que estamos recibiendo en esta etapa que estamos atravesando. Bueno, pero también me quedo con tu saludo y con tu descripción hacia mi persona y específicamente hacia mi tarea, y eso me pone muy contento porque uno sabe que tiene compañeros que conoce de hace muchísimos años que llevan adelante proyectos como el tuyo, que el que llevas, valioso, significativo, relevante, y que se acuerdan de uno para compartir una charla como la que vamos a mantener. Me pone de alguna manera, a pesar del golpe de esta noticia, un poco con mayor fortaleza y diría, me permite sobrellevar esto que vos tan claramente enunciaste en un principio. Viste, ayer cuando terminamos de resolver cuestiones técnicas, Te decía, vamos a charlar como si fuéramos amigos, pero no puedo evitar, porque aparte lo hacemos siempre y nos reímos y nos hacemos bromas, pero no puedo evitar que hables de lo que me interesa y que estuviste trabajando acerca del de un documental muy interesante sobre el trabajo infantil en los yerbatales, ¿no? El tema de los tareferos, digamos. Hiciste un documental, no el único. Tal cual. Hiciste varios documentales, pero este en particular, que se empezó a pasar ahí en el Centro de la Cooperación, ¿no? Sí. Mira, es como vos bien dijiste, he realizado documentales, pero tienen una mirada, que es la mirada de trabajador de la educación. Vos sí lo sabés, pero bueno, me gustaría compartirlo con tu audiencia. Sí, sí. Durante 15 años trabajé en el Bajo Flores, con niños y niñas de la Villa 1114, en su mayoría hijos de inmigrantes de nuestros hermanos latinoamericanos y también del interior profundo de nuestro país. En era un contexto de absolutamente vulnerabilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y a partir de esto nació, de situaciones concretas que vivíamos, el desafío, de allá a lo lejos, en 1996, de poder construir un mensaje desde abajo, desde la base, desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el compromiso con nuestra tarea como trabajador de la educación, que era producir materiales audiovisuales. Y es importante esta introducción porque tiene que ver con este último que he realizado, que es Tareferio. Uh-huh. ¿Y el primer material que tuve que realizar? Sí. Escucho. Hola. No, sí, decime, no, el primer material de tuvo que ver con un mazazo que recibimos, una alumna mía de segundo grado fue víctima de abuso sexual. Por ese entonces había un tema que no se tocaba, que era este precisamente. Nosotros, más allá del compromiso como trabajador de educación, que seguimos toda la historia de la nena, dijimos, bueno, pero esto, si escribo, como he escrito libros, va a quedar en un marco académico, en un marco intelectual. Tenemos que imponer agenda para, de esta manera, generar conciencia crítica y reflexiva sobre la vulnerabilidad de derechos, ¿sí? Y cómo las instituciones que tenían que resguardar y proteger a esa niña, lejos estaban de hacerlo. Yo te decía, contexto 1996, toda la legislación que tenemos en la actualidad de resguardo y de protección estaban por construirse. Entonces, bueno, este material tuvo un recorrido, ganó premios nacionales, internacionales, participando en festivales de documentalistas. Y bueno, nada, en nuestra tarea docente seguimos viendo otra vulnerabilidad de derecho. Un año después, una alumna mía de cuarto grado, que trabajaba y estudiaba, terminó conmigo, digamos, con un muy buen promedio y con mucho esfuerzo. Pero al año subsiguiente, una compañera le metió insuficiente en el primer semestre en todas las materias. La nena, obvio, entró llorando, profe, bueno, nada, dos cosas, me peleaba con la maestra y tenía que hacer algo más. Bueno, me peleé, obviamente, con la maestra, discutí ampliamente cómo no podía ella contemplar esta situación. Yo le pregunté, vos sabés dónde vive, cómo es su casa, los problemas que tiene, sabés que labura, sabés que si se apolilla tiene que ver con que está cansada, está su cuerpo dinamitado, bueno, todo esto. Nada, ese documental también ganó premios nacionales e internacionales, pero dio cuenta de algo muy particular, que es el trabajo infantil doméstico. Hasta ese entonces, 1997, la Organización Internacional del Trabajo no había determinado que esto fuera trabajo infantil. Claro, yo decía, es muy difícil digamos, en los organismos internacionales, digamos, descansando en hoteles 5 estrellas, tomando un placentero champagne, poder entender esta realidad. Para nosotros que estábamos con él en el barro, metidos y con los pibes, sí, nos dábamos cuenta que esto era trabajo infantil. A partir de esto quedó un vínculo muy fuerte, porque el material este que te digo, Pepe, fue usado por el Ministerio de Trabajo durante muchísimos años en la jornada de capacitación. ¿Sí? Y era valorado precisamente porque nosotros, como trabajadores de educación, habíamos plantado como tema que esto era trabajo infantil. Años después, la Organización Internacional del Trabajo lo reconoció como tal. A partir de esto, pasaron mucho tiempo y me llama para hacer un documental institucional, que es el que vos nombrás, Tareferos. Uh-huh. Pero es un video institucional. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un objetivo que te lo manda a cumplir quien te contrata, quien te llama. Exacto. Se hicieron historias, pero cuando yo estaba allá, las historias que me ofrecían, a mí no me convencían porque yo tenía un pleno conocimiento de la explotación que se hacía sobre nuestros pibes y nuestros jóvenes. Entonces ahí compañeros de docentes se acercaron, sabían que yo estaba filmando. Yo les dije, quiero que me lleven a un lugar donde estén los pibes. Digamos, trabajo infantil hay en todo el país, pero la constante es siempre la misma. Es explotación por un lado y pobreza por el otro. Bueno, uh-huh. Fue así que en un día que nosotros teníamos, vos que viajaste por todo el país, teníamos un día asignado para pasear. Bueno, ese día nosotros nos fuimos del hotel que nos habían dado y nos fuimos a la noche a dormir en los lugares que duermen los tareferos. Y teníamos muy poco tiempo, teníamos toda una mañana y una tardecita, que era lo que se había planificado para que nosotros paseáramos y qué sé yo, uh-huh. Y filmamos. Yo me quedé con un debe ahí, porque bueno, nada, el material que se hizo para quien nos encargó tenía 3 historias, y bueno, fue un mix. Y mucho tampoco se pasó. Entonces ahora, en esta situación pandémica, que estamos adentro, se me ocurrió decir, bueno, las situaciones de pobreza han aumentado, las situaciones de explotación han aumentado, y está invisibilizado el trabajo infantil, y está invisibilizada la explotación, así que vamos a editar este material. Y te digo, ahí tengo que nombrar a mi hijo Pablo, que me dio una mano extraordinaria en la edición, porque el material estaba muy, muy complicado, de sonido y de todo esto. Y bueno, nada, parece ser que tuvo, como vos decís, un impacto, porque el Centro Cultural de la Cooperación decidió pasarlo a través de su página web y bueno, en un ciclo que se llama Infancia y Derechos, y bueno, y está circulando por todo el país. Ya hicimos varias presentaciones, ahora estamos acordando con Entre Ríos, ya hicimos en Misiones, ya hicimos en Chaco, ya hicimos en Neuquén, ya hicimos en José C. Paz, en la Universidad de José C. Paz, y bueno, y ya ha tenido repercusión en los medios generosa y nada, y esto nos permite tener la excusa para hablar de lo que queremos hablar, que es la pobreza, la explotación, las injusticias sociales, ¿sí? Los videos que uno hace, Pepe, vos lo sabés, simplemente, si bien es una obra artística, yo lo tengo en claro, lo que buscan es tener un material para pensar, reflexionar, generar pensamiento crítico, pero entendiendo que si hay una estrategia de resolución, esa debe estar en el Estado, que debe ver cuáles son las causas que hacen el trabajo infantil posible, ¿no? La explotación y la pobreza. Estamos hablando con Claudio Altamirano, docente, exdirector del Programa de Educación y Memoria del Gobierno de la Ciudad, y hablando un poco de esto de la explotación infantil y qué sé yo. Y qué sé yo, no, es una manera más rápida de decirlo. Y de todos estos temas, el otro día le comentaba yo a Claudio que cuando fui jefe de cocina en el mercado orgánico ahí de Chacarita, en la Mutual Sentimiento, durante 2 años, mucha gente se acercaba a consumir productos que fueran orgánicos, que fueran sin agrotóxicos, qué sé yo, y que muchas veces, cuando uno se ponía a hablar, no aparecía la figura de quién es el que produce estos alimentos y en qué condiciones, ¿no? Hay como mucho sentido común que si sos chico y trabajás con tu familia no es explotación, y que mucho no importa si el producto no está hecho por trabajadores donde se les respeta todos sus derechos. Y me parece que eso es parte también de todo, porque todos formamos parte del ambiente. A veces el concepto de medio ambiente, nosotros en el Ministerio de Educación decíamos que el concepto de medio ambiente es posicionar al hombre y a la mujer como depredadores de lo que nos rodea, ¿no? El medio ambiente es aquello a lo cual nosotros tomamos y no nos consideramos parte del ambiente. Y sin entrar en una cuestión ecológica, me parece que el punto este es central, digamos, que no solo hay que consumir alimentos o productos elaborados de la mejor manera posible y lo más sano posible, sino que los que lo producen también tiene que ser. Y que los chicos no tienen que estar laburando, tienen que estar en la escuela, tienen que estar jugando, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto de esa reflexión, que más que una pregunta fue una reflexión? Y es una reflexión que yo comparto en todo, Pepe. Creo que es muy elocuente y muy conceptualmente sólido lo que estás diciendo y que marca una línea que comparto. Por lo tanto, puedo agregar algo, pero creo que conceptualmente es muy sólido lo que has expresado. Puedo ahondar y retomar y decir que mientras yo estoy tomando un rico mate, tendría que pensar cuánto trabajo hay ahí, cuánto trabajo infantil hay, cuánto hay de retribución, cómo es el sistema de producción, la tarifa, cuánto se trabaja a destajo, por qué hay que dar una disputa cultural en el marco que está bueno que los chicos trabajen. Otro día alguien de un partido político decía que él de chico trabajaba. Estaba muy confundido porque seguramente su papá le estaba enseñando el beneficio que tiene ser patrón y él lo sabía y él jugaba que trabajaba. Pero Claro. trabajar es levantarse como vi yo a los pibes, 5:30 de la mañana, con un clima bastante jodido, con mucha humedad, llovizna, con su ropita, bueno, tiritando de frío. Tomando algo rápidamente que te lo regalo, porque yo tomé exactamente lo mismo que tomaron ellos, sin ropa adecuada, y como el clima va cambiando, digamos, de los filmes de Misiones, empieza a haber calor, entonces se hace una cosa húmeda, terrible, ¿viste? La tierra colorada. Bueno, y sacar la yerba mate con la mano. Es tremendo si no usan guantes. Entonces están las condiciones laborales, son todas condiciones de explotación, porque si esa familia ganara sueldo digno, donde los adultos con lo que ganaran pudieran garantizar el ingreso familiar a la alimentación, la vivienda, la salud y todos los derechos que nosotros sabemos que deberían garantizarse, los pibes y las pibas no irían a laburar. Van a laburar porque necesitan, como es a destajo, una producción tremenda. Ahí en el video, Sandra, una de las nenas, sintetiza brillantemente. Trabajamos todo el día para comer a la noche. Entonces, lejos está de decir que qué lindo que es el trabajo desde chico y qué esto dignifica y qué sé yo. Eso lo puede decir un señor que es dueño de campo y que su papá lo lleva un sábado a divertirse y cree, confunde eso con trabajo infantil, ¿no? Cuando a un pibe le rebanan la mano, digamos, con un elemento cortante, ni cuando se la destruye sacando las hojas de la yerba mate, ni cuando carga las bolsas en una espalda que, si nosotros como maestros, y vos lo sabés, Pepe, no nos preocupábamos cuando nuestros pibes, nuestras pibas se ponían mochilas pesadas con guardas, viste que metían todos los libros, qué sé yo, sí. Y decíamos, no cargues tanto porque, bueno, imagínate lo que son las bolsas de yerba cargando, y no una, ni dos, ni tres, 10, 15, 20. Entonces, nada, creo que el sistema de producción es ahí hay que poner el ojo, ¿no? Porque después nos llega una yerba absolutamente cara, el kilo de yerba está impagable para los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, cualquiera pensaría que, claro, no le llega nada. Sí, eso. Claro. Y no le llega. ¿Eh? Te escucho, Pepe. No, eso, que no le llega nada, ¿viste? O sea, no. ¿En dónde queda todo eso? Bueno, y esa es la primera pregunta. La madre de todas las preguntas. ¿Cómo se distribuye la riqueza, no, Pepe? Mira, acá tengo un mensaje de una oyente, Andrea Piotanti, dice: trabajé en una escuela agraria y los menores, aparte de estudiar, muchos de ellos, hijos de quinteros, trabajan con sus familias, digamos. ¿Qué comen los chicos en el? ¿Qué comían? ¿Qué es lo que comían estos? ¿O qué siguen comiendo? Porque creo que esa situación no se debe haber terminado. ¿Qué es? Y no quiero hacer este muro de lamentos. Las situaciones han empeorado. Las situaciones objetivas han empeorado, Pepe. A ver, a nivel mundial, la pandemia, producto del COVID-19, generó un mayor grado de desigualdad. Hay grupos que han ganado muchísimo en época de pandemia y han acumulado capitales que los han multiplicado. Pero también hay amplios sectores que se han empobrecido. O sea que la pandemia trajo esto de concentración de riqueza, por un lado, y crecimiento y extremo de pobreza en el otro. Pues, imagínate, claro, y esto se da en todos los órdenes. Imagínate hoy, con la falta de trabajo que hay, ¿vos te crees que van a poner condiciones esos trabajadores y las trabajadoras? ¿O están sometidos a las reglas y voluntad de la patronal? ¿Qué pensás? No, lo que vos decís claramente, están sometidos a las reglas y a las condiciones de la patronal. Porque aparte también, así como dijiste vos, hay una mayor concentración de riqueza. El patrón siempre cuando hablo, y hablo del hombre porque en general conozco pocas patronas mujeres, algunas sí son bravas, conozco una tal Juliana que explota chicos también, en sus talleres textiles clandestinos. No sé si te suena una tal Juliana, pero de ellas hay varias. El patrón siempre tiene este discurso de hablar en nombre de todos, ¿no? Bueno, esto nos está pegando a todos, esto es un problema. Y en realidad hay una cuestión ideológica. Es decir, el patrón habla por lo que sufre el otro, pero lo hace para evitar que el otro piense que el único que sufre es el trabajador, ¿no? Bueno, ahí, Pepe, yo te agradezco porque me permite, de alguna manera, unir con lo que te contaba al principio del porqué de las relaciones audiovisuales. Porque creo que es muy importante darle voz a los sin voz y hacer visible lo que otros hacen fuerza de sus agendas que te imponen para invisibilizar. Entonces, cuando los invisibilizados, cuando los desplazados de todos sus derechos son protagonistas y a partir de contar sus historias, estas historias pueden socializarse y compartirse, creo que ahí es donde se torna relevante la producción. No hablamos acerca de, sino que ellos son protagonistas de esas historias, las ponen en palabras, nosotros podemos ponerla en imagen. Y hace muchos años, muchísimos años, alguien que tiene un mismo apellido que vos, no sé si es algo tuyo, porque sé que ustedes son una banda, un tal Alejandro, le dije, mirá, Ale, vamos a disentir, yo no quiero hacer videos para los convencidos. Es muy fácil resolver una producción audiovisual para convencidos. Yo sé lo que vos querés, porque sé que pensás, hago algo, y lo más probable que si lo que hago es medio espantoso, no importa, pues vos te conmoviste porque es lo que querés ver, es lo que querés escuchar, que es lo que pasa con las audiencias, ¿no? Es de que las audiencias van según lo que piensa. Cada canal, por ejemplo, bueno, en los diarios, lo mismo. La radio, idem. Y el desafío no es ese. El desafío es exactamente lo contrario. Es hacer una producción, si querés, artística, de tal modo que interpele a aquellos que navegan a medias aguas y que hay que convencer. Sí, entonces, yo creo que muchas veces, perdón, ¿no? Estamos hablando con Claudio Altamirano, estamos hablando del tema de su trabajo, principalmente Tareferos. Yo, Claudio, coincido con vos que uno cae a veces en el error de hablarle a su público, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, eso lo hablaba el otro día con el rubio peronista, si él hace chistes solo para los que lo van a escuchar o él dice lo que piensa y de ahí sale algo gracioso, ¿no? Porque hay como, viste, un algoritmo, vos te das cuenta que tenés tantos, por decir una cosa, en el Facebook, tantos me gusta, entonces vos decís, bueno, yo si voy por esta línea, sé que la gente me va a escuchar. Ahora, ¿qué pasa si yo un día digo algo diferente, como decís vos, algo para aquel que no me lee nunca? O aquel que no me ve nunca, o aquel que no me escucha nunca. Bueno, es difícil porque podés tener ese tironeo. Che, esto no es. No es lo que nos gusta siempre de vos, nos gusta que nos digas. Bueno, a veces hay que hablarle a otros, digamos. Porque si no, no hay diálogo, digamos. Pero no estoy pensando en el diálogo de llevarse bien, digo en el. Mirá esto que está pasando que vos no sabés que está pasando, ¿no? Y por ahí te tomás tu rico mate y no sabés quién lo hizo, cómo lo hizo, qué pasó, qué dejó de pasar. En alguna de las charlas, algunos estudiantes están diciendo eso. Porque ¿cómo sabe un pibe de la ciudad de Buenos Aires lo que es Misiones? Lo que es la tarefa. Digamos, entonces, vos tenés que mostrarle otra realidad y mostrársela desde un lugar, ¿no? Porque, digo, como realizador yo te digo, dime dónde pones la cámara y te diré quién eres. Ese es como un principio básico de realización. Si vos filmás algo, cuando vos estás filmando algo, cuando vos haces la dirección de algo, ahí está tu modo de pensar. Tu modo, siempre que trato de ser coherente de lo que siento, pienso, digo y hago, ¿sí? Y eso se ve plasmado en obras. Por eso a veces no salgo con amigos como vos, no me gusta hablar mucho porque yo digo, hablo a través de mis obras. Yo me acuerdo hace muchísimos años, Néstor Picone me decía, Claudio, vos sos como los jueces hablan a través de sus sentencias, vos hablás a través de lo que hacés. Sí, ¿sí? Porque ahora yo te entiendo. Pará, déjame terminar esto. Déjame terminar esto, Pepe. A lo que iba es a lo siguiente. Si vos querés cambiar, por ejemplo, si vos querés cambiar las situaciones de pobreza y de explotación, tenés que ir a las causas. Para ir a las causas, seguramente vas a tener resistencia y seguramente vas a tener que medir la correlación de fuerzas. ¿Qué necesitas vos? Ampliar, interpelar a otros, otras y otros, para que se sumen a tu causa, en este caso, la erradicación del trabajo infantil. Si yo hago una producción audiovisual, que va dirigido a los convencidos, no sumo a otros. Yo creo que el desafío es sumar a otros que desconocen la realidad, que no saben de esta realidad, algunos que pueden creer que no, como muy bien planteaste vos, que es un tema bueno, es la familia, trabaja acá con nosotros, el chico, ¿viste?, se mete en la yerba mate, pero bueno, de esta manera es mejor que esté en la calle. Y vos dijiste, mejor, no, el pibe tiene que estar en la escuela a esa edad, tiene que estar jugando, tiene que estar divirtiéndose, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, creo que tenemos que ayudar primero a instalar temas en la agenda. No podemos vivir haciendo programas diciendo lo que dijo el otro, y porque fulanita, ¿viste lo que dijo? Y hacemos y seguimos propagando lo que el otro, y el otro contento, porque dice una cosa extemporánea, agresiva, provocativa, y vos le dedicas todo tu programa a eso, a lo que dijo fulanito. ¿Y tu propuesta comunicacional cuál es? ¿No tenemos agenda nosotros? ¿No tenemos temas que son temas del pueblo que hay que ponerlo a la luz? ¿No uh-huh. tenemos que nosotros disputar la agenda en una correlación de fuerza que, obvio, los medios hegemónicos tienen todo un poder? Pero bueno, sí. Bueno, si somos poquitos, si tenemos una radio, tenemos un espacio, hablemos de los temas que le interesan al pueblo y tratemos de hacerlos visibles y tratemos de instalarlos. Porque si nos vamos a pasar poco tiempo que tenemos en analizar lo que dijo fulanito y menganito, que exactamente no piensa igual que nosotros, estamos en el horno. A veces se cae, se puede caer en el error grave de querer difundir ideas para los que piensan como uno y terminar peleándose entre todos, ¿no? Hay que ser más cuidadoso de eso y menos obvio, decir, no, esto a los que piensan como yo les va, y por ahí también se arma flor de quilombo, ¿no? Claudio, en un ratito también. la vamos a invitar a Buscarita Roa, que es una buena Plaza de Mayo, chilena ella, vive acá en Argentina, y que gracias a vos pudimos invitar, así que te invito a que te quedes. Vamos a un corte musical con un tema que me parece que va con lo que estamos hablando, que se llama Mate Amargo, y cuando volvemos esperemos que ya Buscarita se haya podido conectar y la sumamos a la charla. Bueno, en breve volvemos. 2, 3. Mate amargo que trajiste entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago. Sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso. Ale-

niña mía, nunca habrá de escuchar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a aire. Bueno, y ahora, después de haber charlado un rato con Claudio Altamirano, que nos sigue acompañando, la invitamos acá en la psicosocial.ar a Buscarita Roa, una abuela de Plaza de Mayo, que según Claudio me dijo, era una muy buena cocinera. ¿Es verdad eso o no? Puede ser, puede ser. A ver, pero cuente el puede ser, porque a mí me interesa eso. ¿Cómo es el puede ser? Bueno, son muchos años yo llevo haciendo cosas para mi familia. Nunca cociné para afuera, pero cociné para mi familia y bueno, mis nietas me dan muy bien el ok. Ajá. ¿Y a veces es verdad que cocina en las reuniones de las abuelas? Sí, en las reuniones de las abuelas hago lo que llaman acá tortas fritas. Ajá. Que en Chile se llaman sopa y pillas. Bien, ¿y cómo es que se hacen? Cuente un poco. Así rompemos un poco. Porque siempre, seguro que le deben hablar siempre de lo mismo. Y a veces. No. Bien. Sí, es una. La torta frita es una cosa que se hace con harina, un poco de manteca o grasa, y después se fríen en aceite y bueno, todos son muy ricas, especialmente se hacen en invierno en Chile, porque en Chile hace mucho frío en invierno. Ajá. Tenemos la cordillera ahí nomás, la vemos todos los días de cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos. Uh-huh. Le quiero preguntar algo. ¿Puede contar usted cómo una mujer de nacionalidad chilena termina en Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina? Si me puede contar un poco eso. Bueno, yo nací en Chile, en una ciudad que se llama Temuco. Uh-huh. Mis padres murieron cuando tenía 3 años, entonces me quedé con mis abuelas, una abuelita y una tía, y ellas se vinieron a Santiago, en Chile, Santiago de Chile, y me crié en Santiago de Chile. Bueno, ahí fui al colegio a unas monjas durante 3 o 4 años. Uh-huh. Y después no pude seguir estudiando porque mi tía, que era la que me daba me estaba pagando la educación, porque eran unas monjas pagas, se enfermó y no me pudo seguir dando la educación, así que bueno, me fui criando con mi abuelita y hasta que, bueno, un día pensé que mi abuelita ya era una persona muy mayor, necesitaba ayuda y bueno, yo traté de buscar trabajo y empecé a trabajar. ¿A qué edad eso? Y debo haber tenido 14 años, más o menos. Uh-huh. Y así que bueno, me empecé a hacer de mujercita desde muy chiquita para ayudar a mi abuelita. Mi tía estaba enferma y así empecé mi vida, ¿no? Dejé de estudiar, no pude seguir estudiando porque no podía, porque tenía trabajo. Por ejemplo, mi primer trabajo, yo había conocido a una señora que la habían operado de las varices. Y resulta que esta señora se tuvo que internar en el Hospital San Juan de Dios, en Santiago de Chile, y yo la fui a cuidar, porque yo había empezado a estudiar primeros auxilios. Y entonces en ese hospital tenía una doctora que había sido mi madrina de confirmación, y yo ya me daba la oportunidad de que practicara con algunas cosas. Y así que bueno, me fui cuidando a esta señora que le hacía sus curaciones en las piernas, la habían operado de varices, las dos piernas, estuvo muy grave, y la cuidé por mucho tiempo, y la señora se encariñó tanto conmigo que terminó queriéndome muchísimo y tratándome como si yo fuera falleció su hija. Así que fue una persona que incursionó en mi vida, que la verdad que nunca lo olvido. Y bueno, y después hice mucho trabajo, hice cosas que sé yo. Todo lo que pude trabajar en cosas que eran serias, por supuesto, pero todo lo que pude lo hice. Mi vida fue de una lucha bastante grande hasta que a los 15 años conocí al que fue el papá de mis tres hijos primero. Y bueno, pero no anduvo muy bien las cosas. Él también era muy jovencito, así que bueno, tomó otro camino. Los padres no le permitieron casarse. Y bueno, yo me quedé sola con mi abuelita, que era una persona mayor, mi tía que estaba enferma. Y así que bueno, seguí luchando para poder criar a mis hijos, sacarlos adelante, y bueno, y así es mi vida, ¿no? Y mi hijo mayor era un chico muy estudioso, tenía notas maravillosas en el colegio, y al mismo tiempo también tenía muchas ideas revolucionarias. Es decir, él siempre tenía ganas de ayudar a los demás, toda la vida tenía las inquietudes de ayudar al otro. Buscarita, ¿te puedo decir algo? Sí. Qué increíble que querer ayudar al otro sea una idea revolucionaria, cuando en realidad es algo que sería lo más lógico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a él siempre le dijeron que era un revolucionario, pero yo decía, bueno, si los revolucionarios son así como mi hijo, qué bueno que sea así. Claro. Porque la verdad, mi hijo tenía estas cosas de muy chico. Yo me recuerdo haberlo mandado a comprar el pan a una panadería que quedaba como a 3 cuadras de casa, porque hacían un pan muy rico en Chile. El pan en sí es muy rico, muy bueno. Y bueno, nosotros ya éramos una familia, así que lo mandaba a comprar el pan, y él llegaba, el pan lo vendían así por ese, qué sé yo, un kilo de pan tenía 6 panes o 7 panes, qué sé yo. Entonces venían los panes más o menos contados. Uh-huh. Siempre faltaba un pan. Entonces yo le decía, Pepito, ¿qué pasa? No, dice que lo que pasa es que yo tenía hambre, me comí el pan que me pertenece, me lo comí. Entonces le digo yo, pero Pepito, no puedes hacer eso. Vos tenés que venir a tomar el desayuno con tus hermanos y acá se come, acá todos van a comer igual. Dicen, sí, dice, pero qué sé yo, tenía hambre y qué sé yo. Bueno, la cosa era que como a la semana más o menos, faltaron 2 panes. Entonces yo digo, hijo, ¿qué pasa ahora? Faltaron 2 panes, no creo que te comas 2 panes en el camino. Ay, mamá, me dice, ¿sabe qué pasa? Yo no me como el pan, pero al lado afuera de la panadería hay un niñito que tiene frío, es chiquito, está sin ropita abrigada, y me pide pancito, y yo le doy. Entonces le digo yo, hijo, está bien, pero nosotros somos una familia grande, no se puede hacer eso. Me dice mami, me dice, no importa, yo no como pan al desayuno, no importa, no me dé, le digo, no se trata de eso, hijo. Entonces me dice, sí, me dice, pero ¿cómo vamos a dejar que el niño ahí esté con frío y todo pidiendo pancito? Bueno, hasta que yo tuve que ir a hablar con el chico, preguntarle dónde vivía y a ver si me conectaba con la familia. Bueno, así fue. Vivía en un ambiente terrible porque la mamá tomaba, el papá tomaba, entonces no tenía nunca la oportunidad de estar con sus hijos, cuidarlos ni nada por el estilo. Y ahí vi por qué mi hijo tenía esas cosas de ayudar a los demás, cosa que yo siempre fui una persona también de hacer todo lo que podía por los demás, pero yo no sé de dónde, era una cosa increíble. Así que bueno, estuvimos conversando y le dije yo, sí, hijo, le digo yo, lo que pasa es que con un pan no se pueden arreglar las cosas. Y me dice, sí, mamá, pero ¿qué otra cosa se puede hacer? Y un día viene y me dice, mamá, me dice, ¿sabes una cosa? En el colegio tenemos un profesor que es muy macanudo, así le digo, porque no es muy buena persona, vos sabés que siempre nos ayuda y yo siempre converso con él y qué sé yo, pero él es revolucionario. ¿Qué es lo que es? Yo no tenía la menor idea. ¿Qué es lo que es revolucionario? No, es él trabaja políticamente y él trabaja por los demás, hace cosas así, así, qué sé yo, todo lo que me decía. Se había hecho tan amigo del profesor que el profesor más o menos le gustaba conversar con él, porque lo encontraba que era... Ya cuando yo conocí al profesor y hablé con él, me dijo, pero es que Pepito es muy agrandado, para la edad que tiene, es un niño, me dice, tiene 13, 14 años y es un hombre para hablar y para pensar. Entonces me dijo, esas ideas no se pueden perder, hay que tratar por todos los medios posibles de que las cosas vayan siendo cada vez mejor. Pero bueno, sucedieron con lo que sucedió en Chile, la muerte del presidente en ese momento y tantas cosas que pasaron, él seguía haciendo cosas. Él venía a casa, por ejemplo, y me decía, mamá, ¿no tiene un poquito de azúcar o un poquito de hierba que me dé? ¿Para qué, hijo? No, porque allá las villas miserias se llamaban en Chile Callampa. No sé por qué, pero se llamaban Callampa. Eran las callampas, era gente que vivía ya muy marginal. O sea, nosotros éramos pobres, pero esa gente ya era marginal. No tenían casa, vivían debajo de unas carpas, debajo de unas fonolas, de unos cartones y cosas por el tiempo. Entonces, ¿qué hacía él? Le llevaba a unos abuelitos que habían, le llevaba azuquita, le llevaba hierba. Un día me dice, mami, no me daría permiso para prestarme una frazada. Resulta de que nosotros, yo había quedado con mucha ropa de cama porque mi tía tejía mucho, mi abuelita también iba al sur y siempre en el sur se compraba porque allá en la parte del sur de Chile, en Temuco, hacían muchas cosas los indios para vender de lana tejida. Y entonces yo al venirme a Santiago, mi abuelita trajo cualquier cantidad, teníamos frazadas, teníamos muchísimas cosas para la cama. O sea, siempre lo que decía mi abuelita, hay que dormir bien y comer bien. Lo demás no importa, el lujo no interesa, pero hay que comer bien y dormir bien. Y bueno, así que mami, no me da una frazadita para llevarle a unos abuelitos, qué sé yo, bueno, ya, sí, hijo, llévalo. Y bueno, y así empezó su militancia prácticamente, porque él empezó a militar, para mí era un militante político, porque en los momentos más difíciles él andaba en la Villa Miseria, que una cosita que la otra, hasta que llegó, tuve la mala suerte de que viajando en un tren, se cae del tren y el tren le corta las dos piernas. Tenía 15 años. Entonces, yo dije, bueno, acá terminó la vida de mi hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero él, cuando llegó al hospital, lo tenían en una cama con un aparato muy así que cubría todo, pero en alto, como una malla. Y me dice, mamá, me dice, no llore, que yo voy a ser el primer hombre que va a correr con piernas ortopédicas. Bueno, esa fue la primera reacción después de su accidente. Así que bueno, ¿qué podía hacer yo? Seguir adelante, seguir luchando en la vida para que no nos faltara. Y bueno, más que nada, pensar de que todo lo que él me decía tenía razón. Así que bueno, de ahí pasó un tiempo. empezó a pensar, porque bueno, ya todo se hacía muy difícil, los compañeros del colegio lo llevaban a UPA de un lado para otro, le hacían la sillita, andaban con él, bueno, toda una algarabía de jovencitos que habían terminado recién la secundaria, y bueno, todos con una vida llena de proyectos, pero que esos proyectos que él no tenía ninguna posibilidad. Entonces, en un momento llegué y me dice, mamá, me dice, nos van a dar una indemnización en ferrocarriles, yo quiero que me compre una silla de rueda. Así que así lo hice, le compré la silla de rueda, porque pasó lo siguiente: antes de comprar la silla de rueda, hubo un incendio en el barrio. Y entonces agarra y me dice, le dice al hermano, a Fernando, que era el que seguía de él, el tercero, él era el tercero. Le dice Fernando, le dice, anda a decirle a don Manuel que me pide que me preste la silla de ruedas. Ese señor tenía un problema en las piernas y no caminaba. Le digo yo, pero ¿cómo vas a dejar a don Manuel? ¿Cómo? No, que me preste la silla por un rato nada más. Así que con mi hija, le pidió la silla de ruedas a don Manuel, se la prestó, por supuesto, porque mi hijo era muy querido en el barrio, era muy querido en todos lados. Entonces le dice, sí, para Pepito, sí, cómo no. Trajo la silla, ¿para qué quería la silla de ruedas? Para hacer una colecta. Para hacer una colecta para las dos casitas que se habían quemado. Así que en la silla de ruedas los compañeros que vivían en el barrio también, que habían sido compañeros desde la primaria y la secundaria, lo andaban trayendo para todos lados, así que lo llevaron con su silla de ruedas y hicieron la colecta en el barrio. Y así como esas cosas, mi hijo tenía esas cosas que realmente nosotros nunca fuimos gente que no pensamos en los demás, pero él ya era una cosa increíble, increíble. La gente en el barrio lo quería, todo el mundo lo quería, porque era un chico bueno, pero un chico a esa edad que tenga tanto sentimiento por los demás, a veces era como que la gente decía, este chico no sé qué, es increíble. Cuando a él le pasó el accidente, que usted hubiera visto, era una romería mi casa. Venía gente de todas partes, yo no tenía ni idea de que él conocía a tanta gente. Claro, si se iba a meter a las villas y andaba por ahí haciendo una cosa, haciendo otra, la gente lo conocía, venía la gente a verlo, le traía pan casero, le traían huevitos caseros, qué leche, qué esto, qué lo otro. Era una cosa increíble. Hasta que, bueno, en un momento él mismo me dice, mamá me dice, nadie es profeta en su tierra, yo me tengo que ir de acá, dice, porque ahora yo ya con mi secundaria voy a ver si puedo seguir estudiando y me quiero ir. Pero ¿dónde te quieres ir, hijo? Por favor, con los problemas que tenemos, me quiero ir a la Argentina. Resulta que mi ex marido tenía él unos amigos en la ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires, y mandó a pedir la dirección de ellos y a pedirle que si podía ir mi hijo ahí mientras ordenábamos todo. Pero ¿sabe qué hizo él? En la silla de ruedas me dijo, mamá, comprame un pasaje de avión hacia la Argentina y yo me voy. Pero hijo, no te puedes ir solo, sin pierna. No, mamá, me dijo, amarme una maleta con mi ropa, con mis cosas, y yo me voy a la Argentina. Con una decisión tomada, total. Bueno, así que le compramos el pasaje, se vino a la Argentina solo, llegó a esa casa, ahí tuvo 3 meses, que la gente se portó maravillosamente bien, y él hizo todos los trámites, se internó en un instituto de rehabilitación en Barrancas de Belgrano, para ponerse piernas ortopédicas. Así que imagínese, así empezó la lucha mi hijo. Así que bueno, yo cuando vi que todo estaba tan serio y qué sé yo, también cometí ha sido una cosa como una locura. Dejé mi casa, alquilé mi casa y agarré a mis 6 hijos que me quedaban y me vine a la Argentina con una mano adelante y la otra atrás. Uh-huh. Bueno, llegué acá y él ya conocía gente, pudimos alquilar un lugarcito y al otro día, bueno, había que ver dónde podía trabajar y así empecé. Mi hija, la más grandecita, la que seguía de él, también me ayudaba. Así que bueno, y empecé la lucha acá y acá me quedé. Con la mala suerte que pasaron los años, bueno, mi hijo conoció a una chica hermosa, se juntó con ella, tuvieron una nena. Y bueno, todo marchaba muy bien hasta que vino el golpe de Estado y claro, mi hijo ya hacía revolución en la facultad, en esto, en el otro, en el instituto, en todas partes. Y bueno, no hubo oportunidad de que se salvara, se los llevaron a los tres, se los llevaron a él, a la compañera, con su hijita que tenía 8 meses. Así que ahí empezó mi lucha otra vez. Y bueno, y con el tiempo terminé siendo abuela de Plaza de Mayo porque buscaba a mi nieta. Me junté con las abuelas y pude organizarme con el trabajo y con la búsqueda. Así que bueno, pasaron los años, bastante fueron. Ya tenía 21 años cuando encontramos a Claudia. Qué fuerte lo que cuenta, porque es la, digamos, en general a las abuelas ya se les da por, a las abuelas de Plaza de Mayo, como usted y como todas las abuelas, se da por entendido lo que pasó, y que cada historia es una historia en particular. Diferente, totalmente, cada historia es una historia diferente. Y sí, hay algo que usted lo dio a entender. Yo voy a tomarme el atrevimiento de interpretar que el revolucionario, cuando usted comenta de su hijo, es aquel el que ve siempre lo positivo dentro de lo negativo. Exactamente. Él siempre pensaba que las cosas se tenían que arreglar y se tenían que solucionar, que nada se puede. Bueno, lo que yo siempre le había dicho, mira, hijo, nada es en la vida se puede lograr sin esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo para todo. Para todo. Y yo creo que también él tomó mucho de mí cuando vio que yo, viéndolo sin sus piernas, con la tristeza en el alma, yo seguí, porque si yo me caía, ¿qué iba a hacer de él? ¿Qué iba a hacer de mis otros hijos? Entonces yo siempre digo que cuando las cosas son más terrible es cuando más uno tiene que tener fuerza para salir adelante. Y no hay nada más intolerante para la derecha que ver un revolucionario con una sonrisa de oreja a oreja. Claro. Yo me recuerdo de que mi hijo, eso lo comentaba él, lo que usted está diciendo, decía, pensar, dice, que los militares se creen que nosotros nos han vencido. A nosotros no nos han vencido. Nosotros vamos a seguir adelante, pero claro, los vencieron cuando ya los llevaron directamente para la muerte. Porque si no lo hubieran matado, no creo que hubiera sido tan fácil para ellos. Bueno, Buscarita, se nos acaba el tiempo, lamentablemente estaríamos horas con usted y con Claudio, que nos hizo una grata compañía. Sí, Claudio. Sí. Te escucho, Claudio. Una cosa quiero resaltar. Ay, que bueno. Quiero que cuente. Bueno, a ver, Buscarita, un minuto, que Claudio Buscarita quiere hacer una pregunta. No te va a escuchar, pero decime, Claudio, yo le digo. Buscarita, contale a toda la audiencia qué haces todos los días para la gente pobre, para la gente que no tiene que comer. ¿Qué preparas? Contale. Dice Claudio que le cuentes a la gente que nos está escuchando, ¿qué haces todos los días cuando cocinás para la gente que no tiene que comer? ¿Qué es lo que haces todos los días? Ah, pero eso no, eso es una cosa que cualquiera persona la puede hacer. Lo que pasa es que yo, como estoy sola, entonces cocino un poco más para una viandita que yo hago y la cuelgo en la reja de mi casa para alguna persona que no tenga para comer. Así que eso ya es algo que lo hago de todo corazón. No, porque yo no doy sobras, yo siempre doy lo que como yo, así que sí, y ahí a veces pongo ropa, pongo cualquier cosa que tejo, siempre estoy tratando de ayudar en estos momentos tan difíciles que hemos pasado y que incluso yo lo hacía antes de la pandemia. Yo antes de la pandemia yo hacía eso, porque por acá pasa mucha gente, pasan chicos que están trabajando con los cartones, con la basura, gente que va por la calle haciendo tantas cosas, a veces con mucho frío. Y bueno, una cosita caliente que se puedan comer. Yo siempre miro cuando van a pasar y bajo con la viandita y la pongo. Y otras veces la pongo más tardecita porque por acá hay comedores que la gente cocina para la gente que no tiene. Entonces yo hago la comida, se las dejo un poco más tarde para que tengan para la noche cuando se van a su casita o cuando se van a algún lugarcito donde estén, ¿no? Es una cosa que hago, pero con todo el corazón, la verdad, para ayudar. No me gusta ni me da mucha tristeza que la gente tenga frío o hambre. Sí, la verdad que sí, y aparte no es algo que haga todo el mundo. Y aparte no todo el mundo cocina para los demás lo que consume uno, porque una cosa es hacer caridad con lo que sobra, y otra cosa es ser solidario. Yo, por ejemplo, le contaba a Claudio, le decía yo antes de servirme yo ya hice la viandita. Ajá. Ya hice la viandita, la acomodé, incluso le compré esos platitos que donde venden la comida en los restaurantes. Busqué un lugar donde los venden por mayor, así que compré platito, compré papel de aluminio, papel film, o sea, lo más limpio que se pueda. Ajá. Lo más limpio que se pueda, porque acá incluso en la casa, en este lugar donde yo vivo, vive mucha gente. Acá viven maestros, viven enfermeras, qué sé yo. Y cuando vieron eso ahí, dijeron, ojo con eso, porque es muy difícil, no se puede dejar cosas afuera, porque qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, no. Yo, las personas que vieron, seguramente alguno abrió y se dio cuenta. Yo lo hago con limpio, totalmente limpio, la envuelvo en papel de aluminio, en papel film, después una bolsita, lo ato, lo cuelgo en la reja de la... Y si están ahí la gente que necesita por ahí, que están los cartoneros o algo, salgo y se los llevo directamente. Pero lo hago, incluso yo saco la comida antes de comer yo, no es sobra. Porque eso es lo importante. Que no es comida que uno saca de un tacho de basura. No es que yo digo, yo voy como yo primero y lo que me quede lo doy. No, de ninguna manera, porque yo soy un ser humano y los otros son seres humanos también. Yo no tengo por qué darles sobra o que la saquen de la basura. Y aparte es una forma de recrear lo que hacía su hijo, ¿no? Que daba un pan que era también para los demás. ¿No? Sí, yo creo que en el fondo era ¿cómo se llama? Él salió a mí, porque yo creo que él vio cuando nosotros vivíamos en Chile que había muchas carencias y lo que yo tenía también lo repartía. Lo tengo. No hay revolucionario que nazca de la nada, ¿no? Sí, dicen. Sí. Es que yo veo siempre el problema de la gente que tira las cosas. Que hay gente que tira comida, ¿y por qué la tiene que tirar? Si la comida le quedó y está limpita, hay alguien que se la puede comer. Haga el esfuerzo y busque qué hay. Claro, haga el esfuerzo. Además, yo, por ejemplo, si a mí no me llega comida por algo, hiervo unos fideos, le pongo un poquito de crema, un poquito de queso, un poco de manteca, lo que sea, y ya. Ya hay una comida que pueden comer la gente. No cualquier porquería, porque la verdad que si uno da algo tiene que dar lo que uno come, no lo que tira. Uh-huh. Muy fácil dar lo que sobra y no lo que... Sí, sí, por supuesto, es fácil. Bueno, Carita, no. Tenemos que cortar, seguramente te... Me da no sé qué tutearla, pero me sale, qué sé yo. Sí, por favor, que ustedes vean que no hay ningún problema. Bien, te voy a volver a invitar a vos y seguramente también a Claudio. Quiero agradecerle a Claudio que pudo ayudarme a conectarme con vos. Y bueno. quiero despedirme de la audiencia con un tema de Biglietti que me parece que hace al día de hoy, que se llama Gurisito, que habla de esos chicos que... el día de mañana van a ser hombres y sí. Traerán un futuro mejor. Bueno, Oscarita, gracias por todo. Bueno, espero que la próxima podamos hacer el Zoom, porque ya estoy tratando de aprenderlo. En eso estamos todos. Sí, sí, quédate tranquila, la próxima por Zoom. Te mando un abrazo grande. Y igualmente para ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, fue Oscarita Roa, la abuela de Plaza de Mayo, la que vivió, que nació en Chile y que gracias a Claudio Altamirano hoy pudimos entrevistarla. Claudio, me despido de vos, me despido de la audiencia con Gurisito de Biglietti y te invito pronto a vernos otra vez para que seguir hablando de estos temas. Un abrazo fraterno, grande, grande, Pepe, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos y nos vemos el martes que viene en esto que se llama La Mesa Nuestra de Cada Día. En primavera te traeré, gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.